Capítulo tercero. Camino de amargura. Cuando desembarcaron en el puerto de Campania en las proximidades de Capua, el vidio Lucio se adelantó a todos sus familiares con el fin de preparar a sus hijos para la realización de sus deseos. Cayo Fabricio y su esposa sufrieron un rudo golpe con las inesperadas revelaciones respecto a su hermana, y acatando las determinaciones del tribuno, crearon el ambiente necesario para que los círculos aristocráticos de la ciudad recibiesen la noticia. En cuanto a los sacerdotes del templo, sin despreciar las grandes recompensas financieras que Elvidio les había ofrecido, facilitaron la solución del asunto y así se conservó para siempre el recuerdo de la joven en un puñado de cenizas. Después de recibir el saludo de la sociedad patricia de Capua, que no dejó de extrañarse de lo misterioso del acontecimiento, Fabio Cornelio y toda su familia regresaron rápidamente a Roma, donde se hizo el funeral con la mayor simplicidad, a pesar de lo que se acostumbraba en la época y de las exigencias de la tradición familiar. Todavía, mientras las supuestas cenizas de Celia bajaban al sarcófago, un nuevo dolor asaltó a nuestros personajes. Profundamente herida en las fibras más íntimas de su corazón materno, Julia Spinter no pudo soportar un disgusto tan grande, sumado a los muchos que ya minaban su existencia, y abandonó la tierra repentinamente, sin que los íntimos pudiesen, por lo menos, prever la aproximación de la muerte, la que se produjo una noche a consecuencia de un colapso cardíaco. Un nuevo luto envolvió entonces la casa de Elvidio y Alba Lucinia sintió los más atroces padecimientos íntimos. En ese tiempo Fabio Cornelio, dada la desaparición de Lolio Urbico, había recibido nuevos encargos del emperador, encargos que le otorgaban grandes poderes y graves responsabilidades en la solución de todos los problemas financieros. La muerte de la esposa llenó su corazón de extraño pesar. Buscó, sin embargo, luchar contra las fuerzas que deprimían su ánimo, y prosiguió su tarea de dominio con el mismo orgullo que templaba su carácter. Sintiéndose muy solos, Elvidio Lucio y su esposa habían planeado regresar a la tranquilidad provinciana de Palestina, pero el fallecimiento imprevisto de la noble matrona les impidió nuevamente la ejecución de esos proyectos tan largamente acariciados, por evitar la soledad del anciano censor, cuyo corazón orgulloso y frío les había dado siempre las más inequívocas pruebas de amor y dedicación. Aclarada la situación de todos los personajes, nos resta mencionar la de Claudia Sabina, después del desenlace singular de los dolorosos acontecimientos que ella misma siniestramente provocara. Muerto el marido, y sabiendo que todos sus planes estaban frustrados, procuró ver a Ateria, la que, elevada a una posición de redoblada confianza en el hogar de Elvidio Lucio, no abandonó jamás la casa por miedo a sus represalias. Después de la gran suma que le diera el tribuno a cambio de su silencio, la anciana sierva llamó a su yerno y a su hija a la residencia de sus patrones, donde les entregó parte de la pequeña fortuna para que adquirieran en su nombre un bello sitio en Benevento y se trasladaran allí hasta que ella decidiese instalarse en el campo. Claudia Sabina no la pudo ver nunca más, a pesar de todos sus esfuerzos, ya que si Ateria jamás salía de la casa, también Fabio Cornelio tenía poderes cada vez más grandes en la ciudad imperial, obligándola indirectamente a mantenerse en silencio y a distancia. Fue así que la antigua plebeya se marchó de Roma hacia Tibur, siguiendo las frivolidades de la corte de Adriano, cuyos últimos tiempos de gobierno se caracterizaron por una indiferencia cruel. Rodeada de siervos, pero en pleno ostracismo social, la viuda del prefecto de los pretorianos adquirió una tranquila chacra, donde habría de pasar largos años, exacerbando su odio en detestables meditaciones. Después de estas breves noticias, retomemos el camino de Celia para acompañarla en su dolorosa peregrinación. Dejó el puente Fabricio y marchó al descubierto, procurando llegar a la isla del Tíber, donde se reunían todos los pobres. Bajo las últimas luces de la tarde, quería atravesar el puente Sestio. En una parte del camino encontró a una mujer del pueblo de semblante alegre y humilde. Celia se sentó por unos instantes y arregló al pequeñito. Sintió entonces que la mirada de la desconocida penetraba dulcemente hasta su corazón. Entretanto, por la secreta confianza que le inspiraba aquella mujer simple, trazó con la diestra en el polvo de la tierra una pequeña señal de la cruz, mediante la cual todos los cristianos de la ciudad se reconocían. Ambas cambiaron entonces una expresiva mirada de simpatía, mientras la desconocida se aproximaba exclamando bondadosamente, «¿Eres cristiana?» «Sí», susurró Celia en voz baja. «¿Estás desamparada?» preguntó discretamente la desconocida, revelando en sus pocas palabras la máxima cautela, de modo de no ser sorprendidas como adeptas del cristianismo. «Sí, mi señora», respondió Celia algo confortada por aquel interés espontáneo, «estoy sola en el mundo con este hijito. Entonces ven conmigo, es posible que te sea útil en alguna cosa». La nieta de Cnejo Lucio la siguió, deseosa de protección en el piélago de incertidumbres en el que se hallaba. Atravesaron el puente Sestio tranquilamente como viejas amigas que se hubiesen encontrado, y se dirigieron hacia una manzana de casas pobres. Distanciadas de la multitud, la mujer del pueblo, siempre cariñosa, comenzó a hablar, «Mi buena niña, me llamo Orfilia, y soy tu hermana de fe. Desde que te vi comprendí que estabas sola y desamparada en el mundo, y que necesitabas del auxilio de tus hermanos. Eres joven, y Jesús es poderoso. Sorprendí lágrimas en tus ojos, pero no debes llorar cuando tantos hermanos nuestros han padecido atroces sacrificios en los amargos tiempos en que nos ha tocado vivir». Celia la escuchaba consolada, mas, íntimamente, no sabía cómo proceder en tan difíciles circunstancias, en las cuales una compañera de creencias se le revelaba con toda sinceridad. Cuando Orfilia calló por un instante, la hija de Elvidio le agradeció con breves palabras, «Sí, mi señora, estoy conmovida, y no sé cómo agradecerle. Soy la bandera», continuó la plebeya con su simplicidad de corazón, «pero tengo la dicha de tener un marido piadoso y cristiano, que no se cansa de proporcionarme en el trabajo y en el amparo del hogar los más sagrados testimonios de nuestra fe. Vas a conocerlo. Se llama Horacio, y tendrá mucho gusto, si te podemos ayudar en algo. Tengo también un hijo que se llama Junio, quien es nuestra esperanza para el futuro. Cuando en nuestra pobreza material estemos imposibilitados de trabajar, y aproximándose cada vez más a la casita pobre», agregó, «y tú, mi hermana, ¿qué te ocurrió para que tengas el semblante tan triste y atribulado, tan joven, y con un hijo en los brazos, tan hermosa, y tan desventurada? Quedé viuda y sola», exclamó Celia con los ojos húmedos, «pero confío en que Jesús me ayudará a mí y a mi hijo». Todavía no había terminado sus explicaciones tímidamente formuladas, cuando traspusieron el umbral de una sala muy pobre y casi desguarnecida. Dos hombres conversaban bajo la débil luz de una antorcha, y se levantaron para recibirlas. Debidamente presentada al padre y al hijo, Celia notó que Horacio en verdad un aspecto paternal y bondadoso, observando, sin embargo, en el hijo, algo que le desagradó de pronto, una mirada de joven lascivo y frívolo, lleno de fantasías y de locuacidad. «¿Sabes, madre?», exclamó el muchacho como si tuviese todas las cualidades de un correvedile, «el grande acontecimiento que sacudió a toda la ciudad». En tanto Orfilia hacía un gesto de extrañeza, Junio continuó, «la primera noticia que conmovió hoy por la mañana en las proximidades del foro fue la muerte del prefecto Lolio Urbico, que se suicidó escandalosamente, obligando al gobierno a numerosos homenajes». «Es extraño», exclamó la interpelada, «muchas veces vi en público a ese hombre hidalgo, de porte orgulloso y varonil. Aún ayer lo vi en los carros de triunfo en las fiestas del emperador. Su rostro trasuntaba alegría, en tanto. Ahora intervino el jefe de la familia, estamos en una época dolorosa de terribles sorpresas para todas las clases sociales. ¿Quién podría afirmar con certeza que el prefecto de los pretorianos se ha realmente suicidado? En el mes pasado, la ciudad asistió a dos acontecimientos como ese, y se supo después que los dos patricios suicidas habían sido asesinados cruelmente por sicarios de su propia grey. Celia, apartada del grupo, como si fuera una joven mendiga, escuchaba esas noticias amargamente impresionada. La extraña muerte de Lolio Urbico la aterraba. Aunque inquieta, hacía lo posible por no traicionar sus más vivas emociones. Pero el día no se caracterizó solamente por eso, continuó Junio, locuaz. Me dijeron en el foro que algunos cristianos fueron apresados cuando estaban reunidos en las proximidades del Esquilino, y que el censor Fabio Cornelio y su familia partieron para Capua, con el fin de trasladar hacia aquí las cenizas de una hija del tribuno Elvidio Lucio, recientemente fallecida allá. La joven cristiana recibió la noticia con espanto, y comprendió la gravedad de su situación con respecto de sus familiares orgullosos e inexorables. Estaba tristemente conmovida por tan amargas noticias. Le vino a la mente la idea de regresar a su casa para hacer reposar su cuerpo fatigado. Nunca se había alejado de su hogar, a no ser cuando descansaba junto a su abuelo, enfermo en el palacio del Aventino. Se acordó de los siervos amigos y dedicados, invocó todos los rincones del nido paterno con sus aspectos peculiares. Un deseo inmenso de ver a su madre invadió su alma, y sin embargo, su corazón le decía por secreta intuición que sus ojos no volverían nunca más a reflejar la placidez del hogar paterno, a no ser cuando abandonase la cárcel del mundo. De acuerdo con las informaciones de Junio, comprendió que para ella las puertas de la casa paterna estaban cerradas para siempre. Simbólicamente muerta, no podría volver hacia los suyos, sino como una sombra. Observando sus ojos húmedos y notando su enorme cansancio, Orfilia intentó cambiar la frivolidad de los asuntos, dirigiéndole bondadosamente la palabra. «Y tú, mi querida niña, por poco no continuamos nuestra historia. Dices que eres viuda. Pero qué lástima, así, tan joven». Tomándola de la mano para conducirla al interior bajo la sorprendida mirada de los dos hombres, que repararon en la nobleza de los rasgos de la desconocida, continuó: «Entremos, hija, hace mucho frío y pareces fatigada, además es necesario que nos ocupemos de la alimentación del pequeño. Ven». Mientras Celia le rogaba a Jesús que la inspirase en tan difíciles circunstancias, porque comprendió después de las noticias de Junio que no podría explicarle a aquella amiga ocasional la realidad de su situación, Orfilia proseguía con interés más: «¿Cómo te llamas, hermana mía? ¿Hace mucho tiempo que enviudaste? ¿Y no tienes ninguna otra amistad?». La hija de Elvidio comprendió la delicadeza del momento, dio un nombre supuesto, y exclamó: «Enviudé apenas hace 4 meses, y estoy completamente desamparada con este hijito de pocos días. He experimentado todos los sufrimientos de una infortunada hija de la plebe, pero he conservado la fe en Jesús como único refugio. Aún ahora, su caridad fraterna al recibirme en esta casa, es para mí testimonio vivo de la protección del Divino Maestro, a cuya misericordia he dirigido todas mis súplicas». No solamente Orfilia, sino también el marido y el hijo la escuchaban apenados. «¿Y cuáles son tus proyectos, hija mía?», preguntó la dueña de casa, compungida. Ante tal pregunta Celia se acordó de Cnegio Lucio, quien le había prometido amparo en todos los momentos difíciles, si el Señor se lo permitía, e implorándole un pretexto valioso con las vibraciones silenciosas de su pensamiento, contestó con cierta firmeza: «Quiero salir de Roma en la primera oportunidad. Desgraciadamente me faltan los recursos necesarios, pero espero que Jesús me ayude. Tengo algunos parientes en los alrededores de Nápoles y en los confines de Campania. Deseo recurrir a ellos, ya que no podría vivir aquí sin elementos para sustentarme a mí y a mi pobre hijito». «Me parece bien», respondió Orfilia dulcemente. «Horacio y yo podremos ayudarte en las primeras providencias». Además, replicó el jefe de la familia con un gesto paternal, Junio viajará en este mes como empleado del FRO para llevar a Gaeta documentos de poca importancia. Con los escasos recursos que podremos brindarte, estarás en condiciones de intentar reunirte con tus parientes. Celia lo escuchó confortada y agradecida. En tanto Orfilia se ocupaba de alimentar convenientemente a la criatura, obligó a la joven a tomar un plato de caldo. Esa idea está bien pensada, dijo Orfilia dirigiéndose al marido. Los nobles podrán trasladarte a Nápoles en lujosas galeras, pero nosotros, los humildes, hemos de valernos de los más pobres recursos. Todo, sin embargo, está en manos de la misericordia divina, replicó Horacio, convencido. Y dirigiéndose a su hijo, mientras su esposa guardaba silencio, preguntó, ¿cuándo partes? Creo que dentro de 2 semanas. Pues bien, Orfilia, desde ahora procuraremos proveer a nuestra hermana de todo lo indispensable para su viaje. Celia esbozó una sonrisa de agradecimiento, y se sintió bien al lado de aquellos corazones sencillos y generosos. Poco después reposaba con el pequeñito en una cama humilde, pero limpia, que la dueña de casa le había preparado junto a su propio cuarto. La hija de Elvidio acomodó cariñosamente a la criaturita entre las coberturas pobres, y comenzó a orar, pensando en las dolorosas peripecias de ese día inolvidable. Cuando se sufre, la vida es como un torbellino de intensas pesadillas. Con el espíritu abatido, le parecía que estaba separada de los suyos desde hacía años. Tal había sido la angustia martirizante de las interminables horas en que vagara por la vía pública, sin destino, y sin ninguna esperanza. Sin perder de vista al pequeñito, sintió que al rato el organismo exhausto cedía al sueño reparador. Se durmió entonces tranquila, como si en las alas de la noche el espíritu huyese de la cárcel, libre de la dolorosa realidad. Durante 2 semanas, valiéndose de la protección de Orfilia y de su esposo, la joven cristiana preparó el vestuario del pequeñito y el suyo. Con los elementos que los amigos le proporcionaran, hizo ropas pobres y sencillas, con las cuales emprendería su camino de humildad. ¿A dónde iría? No podía saberlo con certeza. No conocía Nápoles, sino a través de las descripciones del anciano abuelo, cuando hacía viajes imaginarios con la intención de ilustrar a su nieta. Posiblemente no llegaría a Nápoles ni tampoco a Campania, lugar que le hacía acordar de su hermana y de Cayo Fabricio, quienes vivían en Capua. Era inútil esperar algún auxilio de la hermana, porque seguramente Elvidia y su esposo, conocedores de lo que ocurriera en Roma, no podrían perdonarla bajo ningún concepto. Sin embargo, se predisponía a partir llena de confianza en Dios. En el momento oportuno Jesús habría de bendecir sus pasos guiándola hacia su destino cierto. En la complejidad de sus meditaciones recordaba, sin cesar, las palabras de su abuelo en el día del sacrificio de Ciro y Nestorio, esperando que los mensajeros del Señor, o las almas de los seres queridos regresaran del túmulo, para orientar su corazón en el laberinto de ansiedades angustiosas. Por miedo a las complicaciones, la joven nunca salió del barrio a donde fuera acogida, hasta que un día al despuntar de la aurora, se despidió de su amiga con lágrimas en los ojos. El carro de Junio había sido preparado la víspera para que la partida pudiera efectuarse al amanecer. Orfilia y Horacio estaban igualmente emocionados, pero obedeciendo al imperativo de las pruebas terrenas, Celia se acomodó en el interior del vehículo, construido a modo de las diligencias de los tiempos medievales. Allí colocó la bolsa de ropa y la gran provisión de alimentos para el pequeñito, que Orfilia no se había olvidado de preparar cariñosamente. Afectuosos abrazos, votos de ventura, y, de ahí en adelante, bajo el frío intenso de la mañana, Junio hizo estallar el pequeño látigo en el dorso de los animales a través de las calles. Celia rogaba a Jesús que fortaleciese su espíritu angustiado, dándole coraje para atravesar las sendas tempestuosas de la vida. Cuando se despedía de Roma con los ojos nublados por el llanto, le pareció más intenso su martirio íntimo, y sintió el corazón lastimado por la implacable nostalgia. Pero contemplando al pequeñito, medio adormecido entre sus brazos, sabía que una fuerza irreprimible la sustentaría en todos los sacrificios. Los primeros rayos del sol comenzaban a invadir el cielo descampado cuando el carro traspuso la puerta Caelimontana, y después los caballos entraron al trote largo en la Vía Apia. Nota de pie. La puerta Caelimontana fue llamada más tarde Puerta de San Juan. Nota de Emanuel Fin. Nota de pie. Al llegar a las campiñas romanas en el trecho en que se levantaba el admirable acueducto de Claudio, la hija de Elvidio estaba absorta en la contemplación de la naturaleza, con el espíritu sumergido en dulces plegarias y profundas meditaciones. Pasaron poco más de 10 horas cuando llegaron a Alba Longa, con sus viviendas simples y confortables. Junio, con enigmáticos reflejos en su mirada, hizo que la compañera de viaje y el pequeño tomasen una ligera refacción antes de iniciar el ascenso de los montes del Lacio. Prosiguiendo por caminos bordeados de árboles y flores silvestres, llegaron a Aricia, rodeada de olivos lozanos y huertos inmensos. Más tarde arribaron a Genciano, villa encantadora y afortunada, al pie del lago Nemi, en cuyas orillas florecían innumerables rosales. Se le tenía el espíritu engolfado en agradables meditaciones por el maravilloso encanto del paisaje, cuya belleza sobrepasaba todos los panoramas de Palestina, conservados para siempre en su memoria. Por todas partes olivares exuberantes, naranjales en flor, puertos grandes y bien cuidados, rosedales perfumados y preciosos detalles que el hombre de campo hiciera crecer. Fuese por la influencia agradable del aire impregnado de aromas, o por el cansancio de la larga travesía, mientras acariciaba su pequeño rostro con los más tiernos desvelos, la criatura se había dormido apoyada en el cuello de la joven madrecita que el cielo le había dado. En tanto la sombra de los árboles atenuaba los rayos ardientes del sol vespertino, Junio, que nunca estaba silencioso, llamando la atención de su compañera de viaje hacia uno u otro pormenor del camino, comenzó a hablarle de un asunto extraño. La joven sintió vergüenza y le pidió que recordase la tradición cristiana de sus padres, quienes la habían tratado generosamente, y le pidió que la dejase seguir su destino en paz en su dolorosa viudez. Se dio cuenta de que el joven estaba saturado de los vicios de la época, y le pareció que el hijo de sus protectores era insensible a sus ruegos más ardientes. Rechazadas sus propuestas indecorosas, el hijo de Horacio le dijo a su víctima, dejando trasundar en semblante una repugnante expresión de buitre herido: «Estamos cerca de Velitrae, donde pernoctaremos, y como habrás de proseguir conmigo hasta Gaeta, espero convencerte mañana». De lo contrario, Celia soportó el insulto, recordando su deber de orar y de vigilar, y elevó el pensamiento en plegarias fervorosas, a fin de que el divino maestro a través de sus mensajeros le inspirase el mejor camino. Después de unos instantes, entraron en la bella ciudad edificada en tiempos remotos por los volscos y cuna del gran Augusto. Velitrae, más tarde Beltrí, asentada en una gran colina, ofrecía al viajero las más hermosas perspectivas topográficas. Sus crepúsculos están impregnados de suave y maravillosa belleza. Contemplando el oriente, se ven los montes de Sabina unidos a los profundos barrancos de la ciudad, y por la tarde, cuando el sol desaparece, la nieve de las montañas se mezcla con la neblina de la noche, proporcionando prismas visuales del más deslumbrante efecto. Junio se detuvo delante de una posada de muy humilde aspecto. Fue recibido con demostraciones de alegría por antiguos conocidos. Se ocupó inmediatamente del hospedaje de Celia con la criatura, y llevó a los animales a la caballeriza. La joven cristiana, después de la refacción de la tarde, buscó el silencio de su cuarto para reflexionar y orar. Junio había decidido que el viaje continuaría al amanecer. Ella estaba angustiada y llena de incertidumbre. El hijo de sus benefactores no parecía dotado de los elevados sentimientos paternos. Su mirada huraña parecía la ponzoña de un oficio. Sus gestos eran atrevidos, sus ideas, ajenas a las nociones del deber y de la responsabilidad. Entrada la noche, una sierva de la casa le preguntó si necesitaba algo, y la encontró inquieta y afligida, pensando en lo que podría ocurrirle en su porvenir doloroso lleno de amenazas. Después de amargas reflexiones, inspirada por sus amigos invisibles, decidió marcharse de la posada en las primeras horas de la madrugada, para huir de cualquier perversidad del enemigo de su paz interior. Así, antes del alba, se alejó con recelo de la desconocida casona. Con el pequeñito contra su pecho, sentía que el corazón le latía aceleradamente. Jamás había enfrentado situaciones tan difíciles, pero confiaba en que Jesús la socorrería con los recursos necesarios. Dejó Veletría a su izquierda y tomó valientemente por un largo camino, abrazando al pequeñito y a su bolsa de objetos pobres. Camino hasta que amaneció por completo y se encontró en la antigua villa de Cora, famosa por su templo de Castor y Pollux. Allí una mujer de pueblo la acogió por unos momentos y le dio nuevas provisiones, considerando su penosa caminata con una criatura en brazos. Continuó la marcha poseída de una extraña fuerza, como si alguien guiase sus pasos, a pesar del rumbo incierto, y enseguida se halló a orillas del río Astura. Atravesó aldeas pequeñas donde había siempre un buen corazón que le prodigaba una gentileza fraterna. Antes del mediodía se encontró con humildes carreteros contratados por los ricos señores de la región para trabajos de transporte, y uno de ellos de aspecto patriarcal le ofreció un lugar a su lado, mitigando de ese modo su dolor de pies. Al poco tiempo, así instalada en un vehículo bastante ligero para la época, la joven cristiana divisaba a su frente las famosas lagunas pontinas, vasto terreno llano hacia donde convergían las pesadas masas de agua de algunos ríos. Celia atravesaba numerosos grupos de casas, aldeas nacientes o antiguas ciudades en ruinas, deteniendo sus ojos tristes con más insistencia en las humildes construcciones de Forabio Forum Api, donde la tradición cristiana de Roma aseguraba que se había efectuado el encuentro de Pablo de Tarso con sus hermanos de la ciudad de César. Siempre sumida en sus meditaciones, la viajera se halló en Anxur, más tarde Terracina, de donde salió por la escarpada cuesta de la montaña, pasando por las ruinas bien conservadas de castillos antiguos de los más remotos dominadores. Desde la cúspide sus ojos abrazaron toda la región de las famosas lagunas, así como la vasta extensión del mar Tirreno. Ahí, sin embargo, sintió su corazón helado y dolorido. Era desde ese camino hostil y montañoso que el anciano benefactor, el cochero amigo, debía retomar según las órdenes recibidas. Atardecía. El viejo trabajador de la gleba se despidió de la compañera con los ojos húmedos. Durante todo el camino Celia había estado triste y silenciosa, mas percibiendo que su benefactor estaba receloso y apenado por tener que abandonarla en un lugar tan ingrato, y a tales horas, le dijo coraje: «Adiós, mi buen amigo. Que el cielo recompense su bondad. Su generoso ofrecimiento me evitó el gran cansancio del camino, Bad Fondi», preguntó el bueno del anciano con cariñoso interés. «No necesito llegar hasta allá», respondió la joven con valentía inaudita, «la propiedad de mis parientes está mucho más próxima». «En buena hora», replicó él, «más conforme, temía que tuviese que caminar todavía mucho, pues estas regiones están infectadas por fieras y bandidos». «Quede tranquilo», dijo Celia, ocultando su propia angustia, «estos caminos no me son desconocidos. Además estoy segura de que el cielo me protegerá amparando a mi hijito». El generoso carretero, al escuchar la invocación al cielo, Se mostró respetuoso por su simplicidad de alma devota a Dios, y, después de extender su diestra a la joven desconocida, se preparó para descender la montaña, a donde fuera tan solo para satisfacer el pedido de su graciosa pasajera. Y bajó por las mismas sendas escarpadas con el fin de cumplir en Anxur con el encargo que hasta allí lo había llevado. Celia lo vio desaparecer por las empinadas curvas, y acompañó al vehículo con una mirada triste y ansiosa. Deseaba también retroceder, mas un terror inmenso a los hombres implacables que no sabrían respetar su castidad, la impulsó a buscar lo desconocido entre las espesas sombras de las flores del lacio. Con el pensamiento en oración caminó casi mecánicamente, observando angustiada que se avecinaban las sombras del crepúsculo. La senda corría por un estrecho valle, de un lado, se veía el océano, y del otro, las cadenas de montañas. Los últimos rayos del sol doraban la cúpula inmensa, cuando sus ojos divisaron hacia la izquierda una gruta providencial formada por los elementos de la naturaleza. Era una construcción tan imponente que bastó un examen más cuidadoso para que recordara las lecciones del abuelo en otros tiempos, e identificó el lugar por sus reminiscencias de los estudios con su abuelito. Aquella gruta era el famoso lugar donde Sejano había salvado la vida de Tiberio, cuando el antiguo emperador, aún príncipe, se dirigía con algunos amigos hacia las ciudades de Campania. Se sintió rodeada por la claridad mortecina de la tarde, y se dirigió hacia el interior, donde una cavidad natural parecía apropiada para descansar una noche. Le agradeció a Jesús el haber encontrado un refugio como ese. Arregló las ropas pobres que traía para acomodar al pequeñito. Recogió enseguida grandes brazadas de musgo salvaje que caía de los árboles añosos, y forró el lecho de piedra con el mayor cariño. Cuando procuraba tapar el paso hacia la cavidad en que reposaría, con piedras y ramas verdes, ante la posibilidad de la aparición de algún animal bravío, fue que llegó hasta sus oídos un tropel de caballos, trotando aceleradamente por el camino. Tomando al pequeñito en sus brazos, corrió hacia la entrada deseosa de comunicarse con alguien, para alejar de su espíritu la triste impresión de soledad, esperanzada en que la providencia divina por intermedio de un corazón bondadoso, le evitase la amargura de esa noche que se prefiguraba angustiosa y dolorida. ¿Sería un carro, o serían caballeros generosos que le extenderían manos fraternas? También podrían ser ladrones a caballo, perdidos en la floresta en busca de aventuras. Considerando esta última hipótesis, intentó retroceder, pero tres figuras aparecieron a su lado en las sombras de la noche impidiéndole la retirada, ya que frenados con fuerza, los garbosos caballos interrumpieron el trote acelerado y ruidoso. Tomando nuevo aliento bajo el influjo de las energías poderosas que fluían de lo invisible hacia su espíritu, la hija de Elvidio preguntó: ¿Vais a fondo, caballeros? Al escuchar su voz, alguien que parecía el jefe de los otros dos, exclamó con voz aterrada: Urbano. Lucrecio. Enciendan las antorchas. Celia reconoció esa voz en la noche con terrible espanto. Se trataba de Cayo Fabricio, que regresaba de Roma, sin su esposa, a quien había dejado con sus padres, compelido por sus imperiosas obligaciones en Capua. En la ciudad, había participado del supuesto funeral de Celia, de acuerdo con lo dispuesto por la familia. Al reconocerlo por su voz, la joven cristiana sintió los más angustiosos recelos entremezclados con esperanzas. ¿Quién sabe si su situación no podría cambiar por ese encuentro imprevisto? Antes de que sus reflexiones pudiesen durar mucho, en el ambiente brillaron dos antorchas. El esposo de Elvidia la contempló aterrado. La visión de Celia, sola y abandonada, teniendo en sus brazos a una criatura que él suponía su hijo, conmovió su corazón. Sin embargo, comprendiendo la gravedad de los acontecimientos de Roma, conforme a las dolorosas informaciones que recibiera de su suegro, trató de disimular su emoción, imprimiendo en su rostro la más fría indiferencia. Cayo, imploró la joven con una intraducible inflexión de voz, Mientras la luz bañaba su semblante abatido. ¿Me conocéis? Preguntó el orgulloso patricio. Por ventura, no me conoces tú. ¿Quién sois? Será preciso abrirte los ojos. No os reconozco. ¿Estaré acaso con la fisonomía transformada hasta tal punto? ¿No te acuerdas de la hermana de tu mujer? Preguntó suplicante. Mi esposa, dijo el viajero, mientras los dos siervos la contemplaban extremadamente sorprendidos, tenía solamente una hermana que murió hace 18 días. Evidentemente estáis equivocada, ya que justamente ahora vengo de Roma, donde asistí a su funeral. Esas palabras fueron pronunciadas con frialdad indefinible. La hija de Elvidio Lucio fijó en él sus ojos nublados por las lágrimas y el semblante transfigurado por infinita amargura. Comprendió que era inútil abrigar ninguna esperanza de volver al seno de su familia. Para cualquier efecto estaba muerta, y para siempre. Le pareció despertar más intensamente a su dolorida realidad, mas sintiendo que alguien amparaba su espíritu en tan angustioso trance, exclamó, comprendo. El esposo de Elvidia, aparentando la máxima indiferencia para no traicionar sus sentimientos delante de los siervos, replicó señora, si os valéis de este expediente para obtener dinero preciso para vuestras necesidades, yo os lo doy de buen grado. Pero, cuando el orgulloso romano revolvía en su bolsa para cumplir con ese designio, ella le respondió con nobleza y dignidad, Cayo, sigue en paz tu camino, guarda tu dinero. Pues una bendición de Jesús vale más que 1.000.000 de sestercios. Extremadamente confundido, el marido de Elvidia guardó la bolsa y se dirigió contrariado a los servidores en estos términos. Apaguen las antorchas y prosigamos el viaje. Y observando la consternación de los esclavos muy impresionados por aquella escena, agregó con altanería, ¿qué más esperan para cumplir mis órdenes? No nos impresionemos con los incidentes del camino. Nunca pasé por Anxur sin encontrar una loca como esta. Como si hubiesen sido despertados repentinamente por órdenes más severas, Urbano y Lucrecio obedecieron las exigencias del señor y apagaron las luces que brillaban pálidamente en la oscuridad de la noche. Enseguida, los tres caballeros se pusieron en marcha como si nada hubiese ocurrido. Cayo Fabricio era generoso, pero la falta de Celia a los ojos de la familia era demasiado grave para que pudiese ser perdonada. No revelaría a ninguno aquel encuentro, además porque entre él y su mujer existía el compromiso de absoluto sigilo con respecto al asunto. Resolvió, entonces, ahogar todos los impulsos de compasión hacia la infeliz cuñada. En cuanto a esta, quedó como petrificada y con los ojos llenos de lágrimas al escuchar el acompasado trote de los animales que se alejaban, hasta que un silencio profundo y misterioso se hizo sentir por todas partes en la sombría floresta. Por su fragilidad femenina, viendo que Cayo se alejaba, tuvo deseos de pedirle que la socorriera y le hiciera la caridad de conducirla hasta el poblado de Fondi, donde seguramente encontraría a alguien que la alojase por una noche. Sin embargo, permaneció muda, como si la insensibilidad de su cuñado le hubiera helado su propia alma. Lloró largamente con los ojos fijos en el cielo, donde apenas brillaban algunas estrellas, mezclando sus plegarias con amargas lágrimas. Con paso vacilante, volvió a la gruta salvaje que la naturaleza había construido. Ya entró. Acomodó a la criatura de la mejor manera posible, y se puso a meditar con gran aflicción. Los vientos del Lacio comenzaron a susurrar una sinfonía triste y extraña, y de vez en cuando hasta sus oídos llegaban los ecos del ulular de los lobos salvajes en la floresta. Celia se encontró más que nunca abandonada. Un profundo desánimo se apoderó de su espíritu, y sintió que, a pesar de su fe, su fortaleza moral desfallecía ante tan penosos padecimientos. Recordó una a una todas las alegrías de su hogar, y a cada familiar, con todas las características encantadoras que su extremo afecto le hacía percibir, Nunca el sufrimiento moral había herido tan profundamente su sensible corazón, mientras silenciosas lágrimas rodaban por sus mejillas. Rememoró más que nunca las exhortaciones de Nestorio en las vísperas del sacrificio, rogando a Jesús que le concediera fuerzas para los renunciamientos purificadores. Sumergida en profunda oscuridad, acariciaba el rostro del pequeñito, temiendo un ataque de reptiles, y enjugando sus lágrimas, para poder pensar en el futuro, sin perder la confianza en la misericordia de Jesús. Fue entonces que con gran sorpresa, vio que ante sus ojos afligidos, emergía de la sombra un punto luminoso que se agrandaba con rapidez prodigiosa, sin que ella atinase a comprender qué era lo que pasaba. Con aturdimiento, asombro, acabó por divisar a su lado la figura del abuelo que le enviaba a su corazón atormentado la más tierna de las sonrisas. Tan grande era su amargura, tanta la hiel de su corazón angustiado, que no manifestó ninguna extrañeza. Iluminada por su fe, recordó de pronto la enseñanza evangélica de las apariciones del Divino Maestro a María Magdalena y a sus discípulos, y extendió hacia su abuelo los brazos ansiosos. Para su espíritu dolorido, la visión de Agnegio Lucio era una bendición del Señor después de sus inenarrables martirios íntimos. Quiso hablar, pero ante la figura radiante del buen anciano, la voz se moría en su garganta, sin conseguir articular una palabra. Todavía tenía los ojos húmedos por el llanto, y había en su rostro una expresión tal de sublimidad, que parecía en estado de profundo éxtasis. Celia, susurró el espíritu cariñoso y bienhechor. Dios te bendiga en las tormentas asperísimas de la vida material, feliz de ti que elegiste el sacrificio, como si hubieses recibido una determinación grata del Maestro. No desfallezcas en las horas más amargas, pues entre las flores del cielo, hay quien te acompaña en tus sufrimientos, fortaleciendo las fibras de tu espíritu desterrado. Jamás creas que estás abandonada, porque del más allá nosotros te extendemos manos fraternas. Todos los dolores, hijita, pasan como la velocidad del rayo, o como la niebla deshecha por el sol. Solo la alegría es perenne, solo la alegría alcanza la eternidad. Dedicándonos interiormente a Dios, comprendemos que todos los sufrimientos son vísperas divinas del júbilo espiritual en los planos de la verdadera vida. Conocemos la intensidad de tus padecimientos, pero de acuerdo con tu fe, conserva el pensamiento siempre puro. Creyendo que te sacrificas por tu madre, estás cumpliendo una de las más hermosas misiones de caridad y amor a los ojos del Cordero. No pienses que el sentimiento materno pudo desviarse en algún momento del código de lealtad y de la virtud doméstica, pero recibe todos los sufrimientos como elementos sagrados de tu propia redención espiritual. Tu madre nunca dejó de respetar la fidelidad conyugal, y tu espíritu de abnegación y renuncia recibirá de Jesús la más abundante cosecha de bendiciones. Escuchando estas palabras que caían como bálsamo divino en su corazón desalentado, la hija de Elvidio dejaba que las lágrimas de confortación íntima rodasen por sus mejillas, como si solamente el llanto pudiese lavar todas sus amarguras. Ella veía a su abuelo afectuoso y amigo allí, a su lado, como en los días más venturosos de su existencia. Nimbado por una agradable y suave luz, Gneio Lucio le sonreía con la bondad de corazón que siempre le había demostrado. Cuando escuchó la revelación sobre la integridad moral de su progenitora, Celia reconsideró los sucesos dolorosos de su hogar. Bastó que le aflorasen tales pensamientos, si llegara a manifestarlos en voz alta, para que la respetable entidad le hiciese la aclaración en estos términos: hija, no pienses sino en cumplir bien los designios que el Señor te tiene destinados. No permitas que tus pensamientos vuelvan al pasado, para que se contaminen con las aflicciones y amarguras de la vida terrestre. No desees averiguar quién es culpable, ni señalar el desvío de quien quiera que sea, porque hay un tribunal de justicia incorruptible que legisla por encima de nuestras cabezas. Para él no hay procesos oscuros ni informaciones inexactas. Si esa justicia sublime determinó que tú marcharás por sendas de calumnia y de sacrificio, es que esos caminos Convienen más a tu perfeccionamiento y a las formas de trabajo que te competen. Nunca más volverás al amparo del hogar paterno, al que te sentirás ligada por los lazos inquebrantables de la nostalgia y del amor a través de todos los senderos. Pero esa separación de tu alma de nuestros afectos más queridos será como un punto de luz imperecedera, señalando la transformación de nuestros destinos. Tu sacrificio, hijita, ha de ser siempre el marco renovador de nuestras energías espirituales, en el gran movimiento de las reencarnaciones sucesivas en busca de amor y de la sabiduría. Ampliando más recursos para regresar a las luchas terrestres, bendigo tu dolor, porque tu renuncia es grande y meritoria a los ojos de Jesús. Fue en ese momento en que ella consiguió dominar las emociones que la asfixiaban y exclamó, con voz triste y dolorida, más que las palabras, mi corazón, que vuestro espíritu puede penetrar, puede deciros de mi alegría y reconocimiento, protector y amigo, guía desvelado de mi alma, ya que habéis venido de las sombras del túmulo para traerme las más consoladoras verdades. Ayudadme a vencer en los embates dolorosos de la vida. Ayudadme. Inspiradme con vuestra sabiduría y con vuestro amor piadoso. No me dejéis desorientada en estos peñascos peligrosos. Abuelo, mi corazón se ha sentido triste como esta noche, y el desaliento y la amargura claman en mi interior como los lobos feroces que se oían en esta selva, de ahora en adelante. Sin embargo, sabré que os tengo junto a mí, caminaré consciente de que seguís mis pasos en busca de la real felicidad. Rogad a Jesús que yo desempeñe austeramente todos mis deberes. Y, sobre todo, amparad también al inocente cuya vida protegeré en todas las circunstancias. La voz de Celia se detuvo, escuchando sus súplicas con la misma expresión de serenidad y de cariño en la mirada. Gneyo Lucio avanzó lentamente hasta el lecho improvisado del pequeñito y le iluminó su blanco rostro con su diestra radiante, exclamando con una sonrisa, «Aquí está», hijita, dijo señalando a la criatura. Ciro cumplió su promesa, regresando rápidamente al mundo para estar más cerca de tu corazón, bajo las bendiciones del Cordero, como no me lo revelasteis antes, dijo la joven íntimamente poseída de sublime alborozo. «Es que Dios», exclamó la entidad generosa, adivinando sus pensamientos, «quiere que todos espiritualicemos el amor a través de las expresiones más puras y más sublimes. Recibiendo a un niño abandonado como a tu hermano, sin que nada te desviara del deber, supiste santificar, además, tu amor por Ciro, por el lazo indisoluble de las almas gemelas, en el camino de las más brillantes conquistas espirituales de la redención suprema. Sí», dijo la joven Patricia con gran júbilo, «ahora comprendo mejor mi enternecimiento, y ya que trajiste a mi corazón una alegría tan dulce, enseñadme cómo debo proceder. Dadme una orientación adecuada para que yo pueda cumplir perfectamente con todos mis deberes. Hija, la orientación de todos los hombres está dada en los ejemplos de Jesucristo. No tenemos el derecho de impedir la iniciativa y la libertad de los seres que no son más queridos, porque en el camino de la vida el esfuerzo personal es indispensable. Lucha con energía, con fe y perseverancia, para que el reino del Señor florezca en luz y paz en tu propia vida. Mantén tu conciencia siempre pura, y si algún día la duda viene a perturbar tu corazón, pregúntate a ti misma lo que haría el Maestro en tu lugar en idénticas circunstancias. Así aprenderás a proceder con firmeza, iluminando tus resoluciones con la luz del Evangelio. Después de una pausa en la que Celia no sabía si fijarse en la figura sobreviviente del abuelo, o si despertar a la criatura para volver a ver en sus ojos los recuerdos de su bien amado una vez más, Neyo agregó, luego de tantas sorpresas conmovedoras y de tantas fatigas necesitas descansar. Reposa el cuerpo dolorido, que todavía habrá de sustentar muchas luchas. Continúa con la misma oración y vigilancia de siempre, pues Jesús no te abandonará en el proceloso mar de la vida. Entonces, como si un poder invisible le anulase las posibilidades de resistencia, Celia se sintió envuelta en un magnetismo dulce y suave. Enseguida dejó de ver la figura radiante del abuelo, que se había colocado a su lado cual centinela afectuoso, para protegerla de todos los peligros. Un suave sueño cerró sus párpados cansados, y, abrazada al pequeñito, durmió tranquilamente hasta que los primeros rayos del sol penetraron en la gruta anunciando el día.